ya no quiero volver con usted. Se lo juro que esta vez es cierto. Ya no vuelvo a morirme de sed por su amor que es igual a desierto. Ya no quiero volver con usted. Ya no quiero ser más su juguete. Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquel anda y vete. Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquel algarete. Volver con usted, desperdicio la vida. Ya no vuelvo a morirme de sed por su amor que es la causa perdida. Ya no quiero volver con usted, quítese eso de su pensamiento. Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquel sentimiento. Y se lo juro que todo acabó, que nada quedó de nada aquí dentro. Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquella locura. Se lo juro que todo acabó, que nada quedó de aquella locura.